Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 11 de octubre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexandra Fuenmayor. Comenzamos con las informaciones. Titulares. 15ª Filben contará con una variada y atractiva programación. Del 14 al 19 de octubre, Misión Cultura llevará a cabo ciclo de foros de descolonización cultural. Primera muestra de teatro ideológico tomará 4 salas de Caracas. Misión Venezuela Bella está desplegada por todo el país. Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez repudia declaraciones del gobierno de Colombia contra el pueblo de Ecuador. Indígenas de Ecuador se mantienen en resistencia y denuncian represión. Cultura al día. Cultura al día. Doce con siete minutos. En entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, el viceministro del Fomento para la Economía Cultural, Raúl Casal, ofreció detalles sobre la programación de la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2019, que será llevada a cabo del 7 al 17 de noviembre en el casco histórico de Caracas. Hizo hincapié en que debíamos revisar, buscar, investigar sobre el papel que tienen las redes sociales en el libro y la lectura. Entonces, bajo esa instrucción, hemos desarrollado un gran temario sobre lo digital y sobre las redes sociales con el libro y la lectura. Eso por un lado. Claro. Por otro, tenemos un seminario de crítica literaria, un seminario sobre escritura joven, unos talleres sobre dibujo para cómo dibujar libros infantiles, que sería de dibujo, y una diversidad de temas que van desde el encuentro binacional Orinoco Magdalena hasta presentaciones de libros, que en el caso de la plataforma del libro, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, va a presentar alrededor de 100 títulos nuevos. O sea, vamos a tener 100 novedades. Wow. Entre esas 100 novedades, bueno, van a estar la presentación de sus autores y sus autoras, compartiendo con el público lector en la Feria Internacional del Libro. Somos cultura. Somos cultura. Hasta el 15 de octubre estará abierto el registro de expositores tanto nacionales como internacionales que deseen participar en la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, a realizarse del 7 al 17 de noviembre en el casco histórico de Caracas y cuyo país invitado de honor es la República Popular China. Las y los interesados en participar deben dirigirse a la página web del Centro Nacional del Libro CENAL, filben.cenal.gov.be, darle clic a la sección Registrarse y así formalizar la inscripción. Hasta la fecha, más de 140 expositores se han registrado, cifra que supera la alcanzada el año anterior cuando se registraron 120 expositores. Y la perspectiva para el inicio de la feria es llegar a los 150 entre editoriales públicas, privadas y particulares. países que ofrecen su cultura. Así lo señaló el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Somos periodismo. Somos cultura. con 10 minutos, enmarcado en el Plan Ofensiva Cultural 2019 y como parte del reimpulso de sus líneas formativas, la Fundación Misión Cultura llevará a cabo su primer ciclo de foros y conversatorios sobre descolonización cultural. Del lunes 14 al sábado 19 de octubre, a partir de las 10 de la mañana y con entrada libre, se ejecutará esta jornada formativa que tendrá como sede la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, al lado del Ministerio de Educación, en la parroquia Altagracia, Caracas. Twix del día. La primera muestra del teatro ideológico tomará 4 salas de teatros de Caracas, Municipal, Alameda, de Catia y El Nacional, donde se encontrarán actores y actrices de varios estados del país, de acuerdo con información publicada este jueves por la alcaldía del municipio bolivariano del Libertador de Caracas en su cuenta de Twitter, Alcaldía de Caracas. En este primer encuentro rendirán homenaje a Yorlando Conde, un hombre ícono del teatro obrero, quien lleva más de 60 años acompañando las luchas populares. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, escribió el siguiente mensaje. Un día como hoy, el comandante Chávez juramentó a los coordinadores regionales que han tenido la tarea de llevar adelante la Misión Sucre, programa que ha llegado al 95% de los municipios del país, formando profesionales universitarios que contribuyen al desarrollo regional, expresó el jefe de Estado, Nicolás Maduro, en Twitter. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó 66.267.000 euros para la ejecución de 61 nuevos proyectos en la Gran Caracas. Durante un balance del plan Caracas Juntos Todo es Posible, acompañado de su equipo de trabajo desde la Casa Amarilla, sede de la Cancillería ubicada en la capital de la nación. En la actividad, el jefe de Estado expresó: hoy se cumple un año de aniversario de un ensayo, una creación que dimos como primer paso para llevar adelante el plan Caracas Juntos Todo es Posible, en alianza con sectores privados y todas las instancias del gobierno nacional, con el fin de poner bonita la ciudad donde habitan un promedio de 6 millones de venezolanos. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, detalló que continúan avanzando con las obras recuperadas por la misión Venezuela Bella como parte del aniversario del plan Caracas Juntos Todo es Posible, con el objetivo de buscar la transformación de la ciudad capital. Somos cultura. Somos cultura. 12:14, la misión Venezuela Bella se encuentra desplegada por todo el territorio nacional y gracias a ello se han recuperado plazas, iglesias y sitios turísticos. Así lo anunció este jueves la presidenta del órgano superior de esa instancia gubernamental, Jacqueline Farías. Ya estamos desplegados por todo el país, fíjese, presidente. Tenemos un inventario de lo que ya hemos logrado tocar, imagínense, 74 plazas en apenas 10 meses. De esas, 23 son Plaza Bolívar, porque nos estamos preparando rumbo al Bicentenario de la Independencia de Venezuela. Entonces, todas las Plazas Bolívar tienen que estar en excelente estado. 26 bulevares. 243 proyectos comunitarios, consejos comunales y comunas haciendo, embelleciendo sus entornos, sus centralidades, sus espacios. 8 parques, 24 sitios turísticos, 6 edificios patrimoniales, 17.000 luminarias han sido cambiadas, 22.000 toneladas de asfalto, esperando que pase esta temporada de lluvia, que ya con el cordonazo de San Francisco estamos por salir y vendremos al Plan Nacional de Bacheo. 85 avenidas, autopistas y calles, 86 iglesias, porque usted ha querido que esos espacios de reunión del pueblo, de oración, también estén bellos, y es así como hemos trabajado ya en 86 Correcto. Iglesias. Bueno, también para terminar el inventario, decirle que estamos interviniendo los cascos centrales también de, ya llevamos 7 cascos centrales y 34 murales, tomando aquello que usted nos dijo de la ciudad mural, de embellecer las ciudades con arte. Es de hacer notar que el Ministerio de la Cultura está llenando todos los espacios recuperados de la Misión Venezuela Bella con arte. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, rechazó los señalamientos de su par de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien criminalizó las protestas populares en Ecuador y se sumó a los ataques del presidente ecuatoriano Lenín Moreno contra el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. A través de su cuenta en la red social Twitter, la vicepresidenta ejecutiva escribió: "La señora Marta Lucía Ramírez no pierde ocasión para hacer gala y alarde de su ignorancia. Quizás si usara más el espejo podría ver entre otras cosas, el lado bochornoso que ocupan las oligarquías contra los pueblos. Destila su odio de clase y desprecio. Que viva el pueblo de Ecuador." Países del Alba. 12:17, el pasado jueves, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, condenó la muerte de miembros de sus comunidades durante las movilizaciones pacíficas a causa de la represión policial y aseguran que no existe diálogo con el gobierno de Lenín Moreno. Y lastimosamente se ha confirmado las muertes de ciudadanos indígenas. Así anunciaba la Confederación de Nacionalidades Indígenas en su cuenta de Twitter, quienes además condenan la represión policial. Estamos desde el lunes luchando por una causa sana. Ellos, el gobierno, no quieren escuchar a nosotros los indígenas. Ellos nos atacan con armas, con francotiradores. Y nosotros así, tenemos muertos. Tenemos 7 muertos ya de la provincia de Cotopaxi. De la provincia de Tungurahua tenemos 2. El paro nacional se desarrolla en medio de un estado de excepción decretado por el presidente, además de un toque de queda que ha sido la justificación para desalojar violentamente a los indígenas. Inclusive la policía tiró bombas de gases lacrimógenos en universidades donde se alojan temporalmente, hecho que reconocieron las autoridades. Quiero empezar la rueda de prensa disculpándome, porque hace unos minutos bombas lacrimógenas han caído cerca de 2 universidades y del Ágora de la Casa de la Cultura. Pedí ya información sobre el tema. De ninguna manera esto se va a volver a repetir. Lo he dicho con toda firmeza en este momento. Sin embargo, las disculpas de la ministra no son suficientes para los indígenas, quienes rechazan rotundamente el discurso del gobierno. Según ellos, se ha implementado una campaña para ocultar lo que ocurre en el país. Hoy más que nunca estamos acá luchando para que sea dado de baja o administrado el decreto 883 por este mal gobierno. Un gobierno traidor, vendepatria, que nunca supo valorar lo que el pueblo indígena te da de comer. El presidente de la CONAIE confirmó que a esta jornada se suman las comunidades indígenas de la Amazonía. Sostiene que se mantienen en resistencia en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje Oriana Hernández y quien les narró Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Alexandra Fuenmayor. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas un feliz fin de semana.

y 25 minutos. Esta canción es composición también de Luis Ramírez de Puerto Rico. Y este servidor, Luis, hizo la música de la... Las 12 y 25 minutos. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. La música que hizo vibrar al mundo. Sus canciones, intérpretes, historias y estilos que usted los recordará todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Por el mundo de la música, con Lorenzo Olivares, a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía, Los sueños, de Antonio Machado. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura, de sexto grado. El hada más hermosa ha sonreído al ver la lumbre de una estrella pálida, que en hilo suave, blanco y silencioso se enrosca al huso de su rubia hermana. Y vuelve a sonreír porque en su rueca el hilo de los campos se enmaraña. Tras la tenue cortina de la alcoba está el jardín envuelto en luz dorada. La cuna, casi en sombra, el niño duerme. Dos hadas laboriosas lo acompañan, hilando de los sueños los sutiles copos en ruecas de marfil y plata. Una producción de la Escuela Normal Superior de Popayán, Cauca, Colombia, y Radio Talento, tu voz escolar. Venezuela es mi sueño contento, me gusta Venezuela, sus cuatro vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla, es mi sueño despierto, como me gusta Venezuela, como me gusta Venezuela, el sonido caliente, te llevo por siempre, como me gusta Venezuela, invita a bailar a quererla en grande. Un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sexto Festival Cultural con los Pueblos de África. Caracas, del 9 al 12 de octubre 2019. Sábado 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena. Clausura del sexto Festival Cultural con los Pueblos de África. Presentación de la agrupación Visiones de Senegal y por Venezuela, la Compañía Nacional de Danza. 2 de la tarde en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Entrada libre. Para más detalles de la programación, visita www.albaciudad.org. Sexto Festival Cultural con los Pueblos de África. Caracas, del 9 al 12 de octubre 2019. Música. Somos bandola, tambores y tradición. Somos identidad. Las 12 y 30 minutos. Te digo en este momento que nadie nos descubrió. ¿Quién te dijo que era cierto el cuento del invasor? Que ellos nos culturizaron, cuando más bien nos quitaron toda nuestra tradición. Hace ya 500 años que para desgracia nuestra llegaron tres carabelas trayendo muerte y destrucción. Hoy después de 5 siglos siguen en plan de conquista todos los imperialistas que solo quieren opresión. De los pueblos que se atreven a enfrentarse a sus carreras, mientras la América entera lucha por su liberación. Que debemos celebrar 5 siglos de masacre, de dominación salvaje para nuestra América. Yo te digo que debemos forjar la liberación de todos los oprimidos que en América vivimos, soñando un mundo mejor. Hace ya 500 años que para desgracia nuestra llegaron tres carabelas trayendo muerte y destrucción. Hoy después de 5 siglos siguen en plan de conquista todos los imperialistas que solo quieren opresión. De los pueblos que se atreven a enfrentarse a sus carreras, mientras la América entera lucha por su liberación. Trae un nuevo orden mundial. ¿Quién te dijo que era cierto que proclamando libertad y solo hablando de progresos, destruyendo al mundo entero, dominarán la humanidad? Y nuestra voz hoy les molesta, porque desde Venezuela dio un nuevo camino, la revolución mundial. Y 34 minutos. Me amanece poco y me atardece mucho, con lo que me agobia a mí la oscuridad. Cada vez el sol se me hace más murmullo, mientras más me acerco, se me aleja más. ¿Quién te dijo, luna, que te necesito? Si me guardo un beso lleno de calor, tengo la memoria, con ella regreso, donde hay un remanso que parece amor, que parece amor. Aún no sé si acaso mi verdad existe,

como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque é o médico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno. Cálice. Nem seja a vida um fato consumado. Cálice. Quero inventar o meu próprio pecado. Cálice. Quero morrer do meu próprio veneno. Pai. Cálice. Quero cálice. Perder de vez tua cabeça. Cálice. Minha cabeça perder teu juízo. Cálice. Quero cheirar fumaça de óleo diesel. Cálice. Me embriagar até que alguém me esqueça. Cálice. Las 12:41. ¿Tienes talento musical y quieres cantar en vivo? Envíanos tu demo por albacidadfm@gmail.com. Recetas de la temporada. Buñuelos de cambur maduro. Ingredientes: 4 cambures maduros, 1 taza de harina, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 2 cucharadas de azúcar, 1 huevo batido, 1 taza de leche, 2 cucharadas de margarina derretida y sal al gusto. Preparación: cernir la harina, el polvo de hornear y el azúcar. En un recipiente, mezcle bien el huevo batido con la leche y la margarina previamente derretida para unir bien con la preparación anterior. Se bate hasta que se logre una masa suave y homogénea. Los cambures se deben cortar en trozos de aproximadamente 3 centímetros para pasarlos primero por la harina y después por la masa. Freír en bastante aceite hasta que los buñuelos estén dorados. Se escurren bien, se espolvorea un poco de azúcar antes de servir. ¡Mmm! ¡Qué ricos los buñuelos de cambur maduro! Recetas de la temporada. Desde Tinta Violeta, desde la araña feminista, sobre todo desde la lucha de todas las mujeres en Venezuela, celebramos el cumpleaños de Alba Ciudad. Un beso grande a todas y todos los que trabajan allí, a todas y todos los que colaboran y a todas y todos los que la escuchan. Palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Polhac. Además, debo agradecerle al presidente Nicolás Maduro Moros la confianza porque, digamos que el fundamento, la nuez de un proceso revolucionario es el campo de la cultura. En la medida que transformemos la cultura y la, digamos, alineemos con unos determinados principios y valores de una sociedad distinta, una sociedad nueva, nosotros podremos o no cantar victoria. Temo pues que es una grandísima responsabilidad la que él ha puesto en mis manos. El universo está lleno de sonidos. Los hay desagradables. Caballero, bailo que no hay puesto. Algunos perturbadores. Otros que nos hacen olvidar los malos ratos. Y están aquellos que nos llevan hasta la raíz del asunto. Sonido radical. Sonido radical. Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical. Con Relu, viernes, 2 de la tarde, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Hasta las raíces de la música. Entérate del acontecer nacional. Visitándonos por www.albaciudad.org. Las 12:45. Reconozco que he fallado, te pido perdón. En tu alma hay espinas de pena y dolor. Hoy son todas tus heridas las que se alimentan de soledad por este amor que estás sufriendo. Discúlpame, discúlpame si le he fallado a tus sentimientos. Hoy confieso mi arrepiento por no valorar lo hermoso de este amor. Discúlpame, discúlpame ante ti por no, mi amor. Solo quiero que tú sepas que llenas mi vida y mi corazón. Conquistar tu alma sin sentir temor. Dame una oportunidad que quiero demostrarte que tengo vida y el amor para adorarte. Discúlpame, discúlpame si le he fallado a tus sentimientos. Hoy confieso mi arrepiento por no valorar lo hermoso de ti. Thank you. años surgieron ritmos que ya causaron gran sensación. Como fueron el mambo, el son, la cumbia, el danzonete y el charleston. Y así la gente se contagiaba con una música singular, que con buen gusto a todos llegaba, incitándolos a bailar. Pero al pasar el tiempo todo fue cambiando y en la actualidad, ¡ay, ay, ay! Ahora es mejor. Ahora es mejor de hablar. Quédese tranquilo, show. Ahora es mejor de hablar. Por eso ahora con este songo a todo el mundo quiero expresar que sí, que sí, que sí. Que sí se puede bailar de todo, sin ser tan burdo ni chabacán. Que la alegría y la picardía no se confundan en tu cantar. Con todo aquello que nada aporte a nuestra música popular. Ahora defiende todas tus tradiciones, no las traiciones, porque así ya no podrán hablar. Ya no, ya no, ya no, ya no podrán hablar. Ya no podrán hablar. Tendrán que confiar, te van a respetar. Hey. Ya no podrán hablar. Ahora vengo como vengo. Ahí. Sigo ahí, por eso me mantengo. Y ahora vengo como vengo, tengo lo que tengo y sigo ahí, por eso me mantengo. Le gusta la mamita y a todas las señoritas. Sí, sí. Está buena pa' bailar. Vengo como vengo. Sigo ahí, por eso me mantengo. De que sigo ahí, con mi música elegante, un poquitico picante. Y al final, no hay quien la aguante. A todos mis amigos les digo, ay Dios, por eso me mantengo. A mis hermanos los que crecieron conmigo, ay Dios, por eso me mantengo. El pueblo de Cuba ha sido testigo, ay Dios, por eso me mantengo. De las tristezas, alegrías que he vivido, ay Dios, por eso me mantengo. Tú que no creías y no, no, ay Dios, por eso me mantengo. Y ahora te veo rezando, pidiéndole a Dios, ay Dios, por eso me mantengo. Yo siempre estaba en tu preferencia, ay, y ahora Dios, por eso me mantengo. Nico, que no me cambie la emisora, ay Dios, por eso me mantengo. Dice que no me cambie la emisora, ay Dios, por eso me mantengo. Ey. Y 55 minutos. Te marchaste de repente.

el cielo del tiempo, mucho antes. El cielo del tiempo, mucho antes que llegaran las pistolas, bam, bam. Mucho antes que con ellas tengas consuelo. Y en América existían las ciudades y los campos. Y en América vivían las mujeres y los niños. Y en las tardes que aún se mecen al compás de los dioses de la selva. La selva del tiempo, mucho antes. La selva del tiempo. Mucho antes, donde en la selva del tiempo, selva del tiempo, envuélveme otra vez en ti, selva del tiempo, enséñame de nuevo. Siete minutos. Aquí te espero, suma tu fuego al candelero que no puede parar. Big Bang eterno, cósmico incendio, un candelero que no puede parar. De pecho en pecho, mujer pariendo, el candelero que no puede parar. Viene de adentro, retando el tiempo, el candelero que no puede parar. Siento mi llama que desea abrazar, siento tu ardor que se quiere avivar. Bailando juntos, tu fuego y mi fuego, el candelero se va a formar. El candelero que no puede parar, fuego sagrado, mismas candelas, el candelero que no puede parar, manos calientes, junto a un igual, el candelero que no puede parar, chispa con chispa, se va prendiendo, el candelero que no puede parar, siento mi llama que desea arrasar, siento tu ardor que se quiere avivar. Juntos tu fuego y mi fuego, el candelero se va a formar. Sopla ya, viva, quiero saber.

La 1:22. Años llegó Cristóbal Colón, siendo Italia su nación, desde España lo mandaron. ¡Ay! Las tribus americanas eran dueñas de sus tierras, no conocían la miseria en España ya fundada. El oro no valía nada, todos vivían sin engaños. Pero un día llegó un extraño adueñándose de todo y los mataban por oro, hoy hacen 500 años. Ay, el año 1492 en octubre es que América sucumbe en un tal descubrimiento. Fue gente sin sentimiento, ladrones sin condición, con espada y religión maltrataron nuestra gente de un modo muy indecente. Llegó Cristóbal Colón. ¡Ay! Recogió en su gentilicio malandro de los más bajos y pa' América los trajo porque estaban sin oficio. Aquí mataron por vicio sin ninguna precaución. Junto a Cristóbal Colón hicieron las mil marañas, aquel que salió de España siendo Italia su nación. Bien largo, pasaron su trago amargo, pero no se doblegaron. Con arco y flecha pelearon estos indios cimarrones y esos hambrientos leones desde España los mandaron. Una y 1:26. Todo.

material. Nuestros sueños son visiones del amor más comercial. Corazones prisioneros, no tengo a quien amar. No tengo a quien amar. El dinero nos abarca y no nos deja de amar. Y 38 minutos. ¡Ey! Visita nuestra página web y descarga la música de tu preferencia en www.albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a disfrutar de Caracas de Noche, un mix de canciones que alborotarán tus sentidos, todos los viernes de 8 a 9 de la noche. Hola, mi nombre es Jerico Montilla, directora del Circo Nacional de Venezuela. Por aquí les envío un saludo y un abrazo gigante, gigante, gigante, con todo nuestro amor, nuestro cariño, a Alba Ciudad 96.3 FM en su aniversario. Sigan rompiéndola. En la isla de Toas, en el lago de Maracaibo, estado Zulia, existe un objeto que constituye una huella en el proceso histórico de esa población y que ha sido considerado como patrimonio cultural y divulgado por el gobierno bolivariano. Se trata del adorote, un utensilio de cocina de uso común en los hogares del municipio insular Almirante Padilla del estado Zulia. El adorote consiste en una rama de árbol que a su vez tiene varias ramas. A estas se le eliminan todas las hojas hasta quedar completamente pelada, de manera que las puntas sobresalgan. Con la finalidad de fortalecerla y embellecerla, las ramas se barnizan y se pintan. De esta manera, es transformada la rama en adorote, donde se dejan escurriendo los vasos luego de ser lavados. Conocimos el adorote, patrimonio cultural del estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Somos alegría. Somos conciencia. Somos un pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. La 1:41. Juan Chombo, Costa Rica Connection, Caracas, Venezuela, Valencia City, 2012, Reggae Music for the Ladies.

conciencia. Una y 48 minutos. Sin ti, ¿qué sería de mí? Sin ti, yo no puedo soñar con el cielo, no. Si tú eres la rosa, mi jardín entero. Sin ti sé que muero, pues te soy sincero. Eres la razón. Nada se compara a la ternura de tu mirada tocando mi cuerpo. No, no. Tus palabras son brisa, yeah. El más dulce pensamiento. Oh no, oh no. Verte allí es solo ver el más bello reflejo. Acaricias mis sentidos cuando bailas en mi sueño. Cuando bailas en mi sueño. Sin ti yo no puedo soñar con el cielo. Si tú eres la rosa, mi jardín entero. Sin ti sé que muero, pues te soy sincero. Esta vida vivir, la belleza de este mundo no parece existir. Solo contigo a mi lado mi felicidad es plena. Hago todo lo que me pidas, cielo, pa' que seas mi nena. Come on, sexy woman, come to show you something. You're the reason, only thing that makes me happy. Come on, sexy baby, now you show me something. You're my little sugar, you're my honey bunny. Yeah, you're my honey bunny. So sweet, you're my honey bunny. So nice, you're my honey bunny. La 1:52. Acordate, Venancio,

a orillas de la carretera que viene de Curimagua. Posteriormente atraviesa el pueblo La Chapa y la entrada del pueblo Santa María, donde José Leonardo Chirino buscó refuerzos el día del alzamiento. Surca la entrada de Macuquita, que es la primera población afrodescendiente de Falcón. Pasa por el Camino de los Morenos Libres, Arenales, La Negrita y por La Toma, la cual hoy en día es conocida como Plaza José Leonardo Chirino. Finalmente llega a Canjarao, donde se produjo la batalla entre milicianos blancos y los insurgentes el día 10 de mayo de 1795. Ánima de San Benito, líbrame de la culebra, que del mantuano me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy? Pasear por esta ruta heroica es revivir la historia grande que tuvimos para ayudarnos a construir el futuro grande que merecemos. Conocimos la ruta heroica de José Leonardo Chirino, patrimonio cultural del estado Falcón, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Las 2 en punto. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad.